y tejidos a máquina. El horario de las clases es de 14:30 a 16:30 horas para aquellas personas que residan en San Martín y zonas aledañas. Comunicate con Elsa al celular 155612-7621 o al teléfono 4729-1899 de 19 a 21 horas y convertite en una experta. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Amigos, volvemos con Malvinas, la gesta. Estamos charlando con el soldado veterano de guerra de Malvinas. Clase 63. Clase 63, Carlos Landaida. Landaida. Muy bien. Y no decimos ex soldado. Nunca, jamás. Jamás. Combatiente de Malvinas. Exacto. ¿Cierto? Señor. No, acá Matías sale. Estábamos en qué, amigo. La verdad, tienes tantas cosas para contar, cosas. Yo lo que escuché, que había tirado la pistola, no digo a dónde, y se había agenciado un FAL para, que es el FAL, el fusil automático liviano, que tienen los paracaidistas. Y creo que lo había conseguido en la enfermería de un herido de la Fuerza Aérea. Tal cual, pero eso es a posteriori. Habíamos quedado en el repliegue. A ver quién. Elvira de San Martín al aire. Bueno, antes de seguir con mi relato, quiero agradecer a San Juan que nos están escuchando. Así que bueno, ver, sí, es una radio de un veterano de guerra. Te llama Elvira de acá de la zona, de San Martín. Elvira, sí, muchísimo gusto. ¿Qué, de acá de la zona? Yo estoy a una cuadra de tribunales. Ah, ¿y cómo dice de San Martín acá? ¿De los tribunales de San Martín? Sí, de San Martín. Ah, bueno, no, lo que pasa es que como está tan de moda Comodoro Pi, uno escucha tribunales y ya... Lo asocia, ¿no? Bueno, Elvira, acá... Y nosotros no somos de Comodoro Pi, somos de los tribunales de cualquier otro lado. Ah, bueno. Un gusto escucharla. ¿Tenía alguna pregunta para nuestro invitado o algo así? No, mire, le explicaba al señor que me atendió. Sí. Yo soy madre de un hombre, que era empleado técnico en la empresa Siemens. Sí. Y mi hijo se ofreció voluntario y estaban para ir porque él se había salvado por número bajo, pero él se anotó voluntario. Y a mí todos estos recuerdos me traen toda la memoria otra vez. Yo ya tengo 77 años, los años han pasado, pero cuando se habla de Malvinas yo vuelvo a tener otra vez 40 años con un hijo adolescente. Y usted sabe que le contaba también al señor que Malvinas para mí es una llaga que no cura. Tiene una cáscara arriba que la tapa, pero siempre duele, siempre sangra. Pero cuando los escucho hablar con tanto amor, con tanto honor, con tanta dignidad a todos, porque mi esposo tiene el mecánico de su auto, que es uno de los, yo digo, de los transitivos. No sabemos si son dignos de honor o no, porque quedaron acá en el continente. haciendo el apoyo, no estaban paveando. Y han quedado, bueno, no es tema para hablarlo en este momento. Ajá. Quería homenajearlo al soldado Landaida, yo lo aprendí bien el nombre. Muy bien, mira. No, Landaida, porque con tanta frescura, con tanta educación, con tanto respeto, habla tan bien ubicado en tiempo, espacio. Realmente es la primera vez en tantos años que puedo escuchar un programa de corrido. Normalmente los pongo y escapo. ¿Y qué sintió usted cuando su hijo se quiso anotar voluntario? Se me cayó el mundo al suelo. Y me dijo, yo le dije, ay, Titi, le dije. Y él me dijo, mamá, vos me enseñaste a esconderme abajo de la mesa o a que sea valiente. Y yo le había así enseñado a ser un corajudo de aquello. Bueno. Porque ¿sabe qué pasa? Yo no tuve madre. Ajá. Y la vida la tuve que hacer a los golpes, con dignidad, con honor, siempre una mujer de las que ya casi no quedan, golpeándome contra todo, pero siempre siguiendo con la frente bien alta. Y eso le había enseñado a mi hijo por temor a que él tuviera que sufrir algo parecido y no supiera defenderse. Después tuve otra hija a los 2 años, y les voy a contar una cosa cómica casi. Después de 26 años de ser hijo mayor, tuve una tercera hija, que hoy es ingeniera. Entonces, digamos, yo tenía la idea de que la patria era una poesía, y la patria es una herida, no es poesía. Bueno, son las dos cosas, en todo caso son las dos cosas. Bueno, acá la va a saludar el soldado Landaida. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ante todo, muchas gracias por los conceptos hacia mi persona, muy agradecido. Y bueno, sí, Malvina es una herida abierta, pero también tiene algo Malvinas. Yo creo que en la Argentina lo único que une a todos los argentinos, sin distinción de bandera, sin distinción de género, sin distinción de ¿cómo es?, de clase social, es Malvina. Cuando se habla de Malvina, creo que es lo... estamos todos unidos en ese tema, y todos estamos de acuerdo en ese tema, de acuerdo en que la soberanía es argentina y es irrenunciable, pase el tiempo que pase, porque como bien dice el dicho, la victoria no da derecho, y los ingleses no tienen derecho por más que hayan ganado la guerra. Así que muchas gracias por escucharnos, por saber que el programa está saliendo bien. Esto le digo a todos los oyentes de AM610. Así que bueno, vamos a seguir esperando llamados y mensajitos, así que nos alegra mucho. ¿Sabes que la prueba de lo que hablaba, bueno, que hablábamos recién? Perdóname, vamos a despedirnos de Elvira. Sí, porque... pero quería decir una cosa, Elvira. Ah. Una de las personas que llamó hoy era el segundo jefe del regimiento, el teniente coronel Frontera, sí, que habló, le decía querido Carlos, y habló con... Sí. Había de Carlos y él, ahora mi querido jefe, él es jefe, segundo jefe del regimiento. Lo que prueba que por lo menos en Malvinas y en, era una unión que había entre todos y todos oficiales. Y lo mismo dijo del cabo. Exacto. Y todos iban en pos. General Bordón. Y todos. O sea, ese mito de que oficiales, suboficiales y soldados. Exacto. Exacto. Y todos alineados atrás de la misma bandera. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Elvira. Gracias, Elvira. Dios te bendiga. Haber escuchado al soldado Landaida. Y gracias por atenderme. Muchas gracias. Disculpen la verborragia, pero realmente no. Ustedes lo motivan con todo lo que hablan, con tanta paz, es lo que les envidio. Bueno, un cariño. Muchas gracias. Y a malvinizar, Elvira, a malvinizar, la causa no se debe olvidar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Sí, tiene razón ella, porque el tiempo nos corre siempre, el programa no nos da respiro y se acaba demasiado rápido. Bueno, adelante entonces, ¿dónde estábamos ahora? Antes de seguir rápido, en el repliegue. Una preguntita rápido que me quedó colgando. Colgada, mejor dicho. Vos dijiste que la posición estaba medio a armar. Así es. Describímela rápido. ¿Cómo era esa posición? O sea, ¿estabas completamente cubierto? Estaba cubierto, pero no estaba en la profundidad que debía ser. Faltaba, inclusive nosotros con el Cabo Bordón hicimos grandes planes, como si hubiera sido que no íbamos a quedar un montón de tiempo ahí. Me decía cuando llegamos, mirá, andá y de acá vamos a hacer el lugar para los borseguí, acá vamos a poner tal cosa, esto, como si hubiéramos estado preparando para permanecer por un montón de tiempo. Así que esa era la idea para el otro día. Bueno, eso nunca llegó y la situación cambió abruptamente, así que bueno, pero sí estaba, le faltaba, esa era la duda que tenía, porque yo conozco pozos de gente que estaba sentada y le quedaba la mitad del pecho para afuera, o sea, prácticamente no era una cubierta eso. Exactamente, sí, y nosotros estábamos no tan así, pero algo parecido, sí, porque yo me acuerdo que Bordón se levantaba y prácticamente quedaba medio cuerpo fuera, porque él hasta podía disparar con su fal hacia media cintura, casi, o sea, la ráfaga que tiraba era casi a media cintura y estábamos dentro de la posición. Perfecto. A eso imagínate que después se empezó a cargar la posición y además teníamos un muerto dentro de la posición. Exacto. Así que eso estaba saturadísimo. Yo creo que se sintieron aliviados cuando yo decidí irme a llevar las municiones. Y más espacio. Al fin, un poco de espacio. Un poco de lugar. Se fue la andaida. Y digamos que tenías un héroe muerto dentro de la posición. Tal cual. La verdad que lo que... Tal cual. Cuando vos hablás de Mendoza, a mí sinceramente se me eriza la piel. A mí me sigue pasando lo mismo después de 37 años. Y cuando cumplí la promesa largamente también esperada, y que también me dio la posibilidad la comisión de permanente, cuando lo nominaron a Mendocita para post-mortem, para la estatuilla, me dio a mí la posibilidad de cumplir un sueño que yo tuve siempre, que era conocer a su familia y a su mamá, que yo asumí que había pasado tanto tiempo que su mamá ya no vivía. Es más, me habían llegado datos que su mamá ya no vivía. Cuando voy a buscarla en Selva de Río de Oro, cuando me dijeron, no, la mamá de Mendocita vive, vos no te podés imaginar la emoción que tuve al saber eso. Y me fui, viste, pero re emocionado, así que se adelantaron la familia Peloso, la que manda saludo ahí, se adelantaron ellos porque... Obviamente tiene mucha edad y la tenían que preparar un poco. Pero no he visto persona más dulce, más hermosa que doña Anita. Cómo me recibió, cómo comprendió lo que yo iba a hacer y lo que hice, y lo que hice en nombre de su hijo, ¿no? Así que eso fue un momento inolvidable que lo guardaré como tantos otros buenos recuerdos, pero lo de doña Anita... sin palabras. Y mandaste la foto. Y para que la gente la conozca a doña Anita, subí al Facebook la foto que me pasaste de que estás con ella. Tal Así cual, que la mujer que vemos ahí es doña Anita, la mamá del héroe Mendocita. Mendoza Ireneo. Ireneo Mendoza. Y bueno, claro, Selvas de Río de Oro es un pueblito muy chiquito, pero hay placas, hay todo en homenaje de él, todo en homenaje a Mendocita. La verdad que un pueblito chico, muy, muy agradable, pero una familia muy reconocida y muy querida en Selvas de Río de Oro. Y espero la vida me dé otra vez la posibilidad de volver a visitarla. Y vamos a hacer, esto es una promesa, si volvés a ir al Chaco, te vas conmigo. Dale, es hecho. Así. Una promesa al aire, ¿eh? Sí, sí. dale, sí, cómo no, ojalá. Bueno, ahora pregunte. Sí, perdón, ahora sí, estábamos en el repliegue. En el repliegue. Hacia Paraguera del Ganso. ¿Querés que continúe desde ahí? Continuamos desde ahí. Le contaba recién fuera del aire... que, bueno, el repliegue fue bastante desordenado, cada uno hicimos lo que pudimos. En el transcurso de ese repliegue, voy a tratar de hacerlo rápido, el repliegue fue bastante desordenado, como decía. En el transcurso me pasa algo que fue medio insólito, no sé, una explosión me levanta por el aire, me azota contra el piso, supongo que era una onda expansiva, tanto revuelo, tantos tiros, tanta cosa, la verdad que no sé definir qué es lo que me pasó, pero en un momento me vi contra el piso y me golpeé acá a media cintura, digamos, la ingle, pero al principio yo pensé, bueno, estoy muerto, ¿viste? Porque como fue una cosa tan fuerte, ¿sí? Y me empiezo a tocar así. ¿Te tiró al piso? Me tiró al piso, literal, así. Es como que si me levantara y me azotara así contra el piso. Sí. Y me empiezo a tocar para ver si tenía algún sangrado. Nada, entonces trato de levantarme y ahí me doy cuenta que tengo un golpe muy fuerte. Yo, no, gracias a Dios, no tengo, a pesar del infierno donde estuve, no tengo herida cortante. Wow. Ninguna, tuve golpes. Uh-huh. Y bueno, me levanto y así rengueando, alcancé la parte donde estaban los pucará. que había tipo unas libustrinas así, y después luego me entero que por donde pasé era todo un campo minado, no pisé una sola mina. O sea, no era mi hora, yo siempre digo... El manto de la Virgen estuvo con vos, es increíble. Seguramente, sí, es increíble. A partir de ahí, yo siempre creí en Dios y en Jesucristo, ¿no? Y por eso lo llevo plasmado acá. Uh-huh. A partir de ahí creí más en... Más todavía. No soy practicante de ninguna religión, pero uh-huh. sí creo en Dios y en su Hijo. Así. Y creo que si no existiera algo así, vos no estarías acá. Tal cual. Así que nobleza obliga, ¿no? Bueno, me levanto de ahí, sigo el repliegue, saltamos ahí ya iba con otro soldado, saltamos ese tipo de ligustrina, pero que no es todo espinoso. Uh-huh. Hasta cuando volví a casa me seguía sacando la espina de la cabeza. Recordame la fecha para ubicarme. Eso fue... Estamos hablando del 20... Del 29, 28. No, del 28. 28, cuando el repliegue, que no sé a qué hora sucedió. Media mañana, sí. No sé bien el horario, porque fue media mañana. Sí, pero casi mediodía el repliegue. En ese momento, en la Van Cóndor, ¿había personal de la Fuerza Aérea o ya estaba también ya no, vacía? Ya estaba vacía y todos estaban replegados en el lugar donde vos decís que uh-huh. se hizo. En el Linda del Pueblo. Del Pueblo, que era la línea no ceder, se llamaba esa. Uh-huh. La línea no ceder. Bueno, ya yo paso por ahí, por la Cóndor, le contaba a él recién que cuando salto ese tipo de libustrina caigo del otro lado y caigo en pozos de zorro. Uh-huh. O sea que la caída fue larga, ¿viste? Porque caí arriba de unos carpas, qué sé yo, y pasé de largo. Y bueno, mi compañero igual. Lo que no pensaba que hay un pozo. Tal cual. Y después me entero, por un compañero del 12 también, que ahí estaban ubicadas la cocina y todo lo que era la logística, que era poquísima también, porque cocinaban lo que encontraban, lo que había, etcétera, etcétera. Trataban de alimentar las tropas como podían. ¿Y esa cocina de la Fuerza Aérea fue la que lo alimentó a ustedes? Claro, pero había integrante del 12 ahí también ocupándose de la cocina. De la cocina, ese dato no lo tenía. Ahí lo hieren, ahí en esa misma cocina lo hieren a un compañero mío también, que se llama Zapata. Por ahí hasta tenemos la suerte de que nos esté escuchando, Zapata, un gran saludo para vos. Le agarra una esquirla y le saca toda esta carne, así Opa. Limpia. Y ahí ellos se repliegan. Y ahí es donde queda todo vacío la BAM, con las cocinas y todo, queda todo abandonada. ¿En ese momento seguían recibiendo fuego de los ingleses o estaba no, el...? No, seguíamos recibiendo fuego de los ingleses, seguíamos. Porque ya rebasaron Darwin, uh-huh. ya cuando yo me repliegué. Sí, Darwin ya había caído, sí. Tal cual, ya cayó Darwin, o sea, seguían avanzando y seguían con el bombardeo de los morteros. Uh-huh. Continuamente nos cesaron. Así que llego allá, me recibe un sargento de mi regimiento y me dice, no, vos tenés que ir a la enfermería. Bueno, me dio algo caliente, que no sé qué era, yo tomé, me recostó ahí en una carpa que había ahí, el sargento Lucero, que era de la cocina también, de la compañía de servicio también. Uh-huh. Después me voy por mis propios medios a la enfermería. Cuando entro a la enfermería, obviamente el espectáculo que se veía ahí... Sí. Era mejor no verlo. Uh-huh. Gente quemada, gente herida, gente de distinta de la forma que ustedes se imaginen uh-huh. lo que es una enfermería. Bueno, yo dije que no estaba, que no me pasaba nada. Para estar ahí. Uh-huh. Así que miré así en una esquina y como dijo, hurté un par de fusiles para... Bueno, ya no tenían dueño, estaban ahí paraditos. Agarré, me acuerdo que agarré dos bolsas de medicamentos, ¿viste? Esas cuadradas, me las crucé así, tiré cargador adentro y salí. No, nadie te daba bolilla igual, ¿no? Porque todo el mundo corría. Ya estaban ocupados, qué sé yo. Así que salí con mis dos falpara y se cruza un soldado. ¿A falta uno o dos, mira? No sé quién. Estaba desarmado como yo. Y le digo, tomá, te fal y tomá. Cargadores. No sé qué pasó con ese soldado, se fue para la izquierda, digamos, donde yo estaba mirando hacia adelante, que me iba a la línea esa no ceder, sí. Y él salió para el otro lado, con su fal. Bueno. Solo también. Uh-huh. Entonces, como yo no tenía jefe, me voy a la línea no ceder y lo encuentro al subteniente Lucero, que era de la compañía de servicio. Uh-huh. Me dice, Landario, no te hagas problema, quédate conmigo. Y ahí volvimos a combatir en la línea no ceder con el subteniente Lucero. Yo me quedé a cargo de él, y así que también era muy querido el subteniente Lucero, y él me apreciaba mucho a mí, así que Otra vez se dio la comunión de la que hablamos, ¿no? Entre oficial y soldado, porque yo de última era un soldadito, el último orejón del tarro, por así decirlo. Recién ingresado, ¿sí? Sí, recién ingresado. ¿Lo conoces a César Carpo? César Carpo. No, porque dice un agradecimiento perpetuo al invitado. Y saludos para todo el equipo de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Felicitaciones a Matías Rizzo por lo bien que se ha preparado para la ocasión. Gracias, un gran abrazo. Entonces, amigo tuyo. Yo así lo conozco, sí. Me parece que es más amigo. Pero es verdad. Pero muchas gracias. Se ha preparado muy bien, muchas Matías, para recibirlo a nuestro invitado. Sí, de hoy. Sí. Me aprecia mucho por eso. Él se prepara, me hace preguntas. La verdad que sí. Y siempre termino diciéndole lo mismo, que él sabe más de Malvinas que nosotros que fuimos protagonistas. Es verdad. Y se sabe de mí. Es un estudioso del tema, él sabe de todo y te ubica, y a mí me sirve mucho hablar con Matías porque... Y todo nace del respeto que le tengo a usted, la admiración que le tengo. Lo sé, Matías. Porque yo siempre dije, o sea, no, obviamente no pude conocer San Martín, el cruce de los Andes y todo. Tuve la oportunidad y el honor de conocerlos a ustedes. Y para mí están a la par. Sinceramente, yo te lo he dicho y se lo digo casi todos los que puedo. Sí, sí. Pero están a la... ustedes formaron historia en la patria. En la patria de la República, que no es poco, es muchísimo lo que hicieron. Y todavía somos la historia viviente, ¿no? Contemporánea. Sí. Así que poder hablar y poder difundir lo que hemos vivido nosotros de primera mano es impagable. Y como te dije hoy a la tarde, vos que me habías dicho, con poco le presentamos batalla. ¿Y qué batalla le presentaron? ¿Y qué batalla? Porque fueron 36 horas, los británicos no volvieron a atacar de día, ya aprendieron la lección. Perdieron su mayor jefe. Sí, el teniente coronel Jones, exactamente. Sí. No le fue fácil para nada. El subteniente Esteve con este otro soldado que nunca me acuerdo el nombre de él, que es muy conocido también. ¿Qué? El que estuvo ahí cuando le mataron a Esteve. Estuvo el cabo Olmos, el soldado Fabrizio Carrascul. Y hay un par más. Que ya me voy a acordar. Cuando nos acordemos lo vamos a nombrar. Sí. Así que ese acto tan heroico también de Esteves y bueno, todos los que componían en realidad la Fuerza de Tarea Mercedes, la verdad que tienen historias increíbles. Por eso yo digo, de Malvinas, una película cualquiera no representa a Malvinas por nada del mundo. A mí me dan la verdad que una bronca ver las películas porque... nos hacen, primero porque nos hace ver como pobrecitos, y nosotros no fuimos pobrecitos para nada. Uh-huh. Y la otra cuestión es que lo llevaron por la fuerza. Yo, la verdad que no me fui por la fuerza para nada. Yo estaba orgulloso de ir, sigo siendo orgulloso de mi condición de veterano de guerra y sigo pensando que Malvinas es un territorio que no vamos a dejar reclamar mientras exista un argentino de buen corazón, así que no te voy a decir el nombre primero, pero dice, buenas tardes, quiero saludar a Carlos, un hermano de trinchera, y resaltar todas sus vivencias, abrazo y felicito al programa. ¿Firma? Quiero que te diga quién es él personalmente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿estás por ahí? ¿Hola? ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, esperamos que llame de nuevo. Ya está, no, no, no, está ahí, por favor. No hay problema, llama de nuevo. No estás en aire. ¿Hola? No, vos estás al aire con la... Sí, bueno. ¿Qué querés que corte? Nada. Ya que estamos, Romano Andrés, este te da un palito a vos, Matías, ¿eh? Ah, ¿para qué pasó? Saludos a los muchachos del programa y en especial saludo al guerrero Landaida por su entrega, valor, lealtad y coraje. Postdata. Este es un mensaje para el señor Matías Rizzo que desde el año pasado no ha respondido a mis mensajes. Ahí está. Matías. Se nota para Matías que va a ser por la derecha. Me agarró de prevenido. Bueno, ahora me voy a fijar. Pero no Walter puede, no dice: César merece un lugar en esta mesa. César. Carpo. Ledesma. No sé, la verdad que no entiendo, Walter. Porque dice después Ledesma con un signo de pregunta, ¿no? Sí, que el que abatió al teniente coronel John fue el soldado conscripto Ledesma. Ah, por eso, pero eso es lo que quiere decir él. Supongo. César bueno. Obviamente que sí. Ya entendimos, Walter, ya entendimos el mensaje. Bueno, a que estaba comunicándose con nosotros y llama de nuevo, lo vamos a atender. Lucía Lu. Quiero saber. Saluda a todos los veteranos de Malvinas. ¿Quién? Lucía Lu. No, que llamó. José Vega. José Vega. De él estaba hablando, de los hermanitos Vega. Por eso. No te quería decir. Sí. Quería que él te diera la sorpresa de llamarte. Bueno. No esperaba menos de él. José Vega. Un gran veterano de guerra. Bueno. Un gran amigo, un gran hermano. ¿Qué pasó con el Facebook? ¿Lo hice lío, Matías? No te preocupes. Ahora sí. Bueno, no adelante preocupes. Entonces. Continúen hasta que es. Llámenos. Sí, nos queda media horita, poquito minuto menos media hora. Vamos. Bueno, vamos. Estamos bien. Así que. Bueno, una pregunta, Carlos. Sí. Cuando estaban en la línea de no ceder, estabas con el subteniente Lucero, me dijiste. Así es. ¿El combate era tan crudo como al principio o te diste cuenta que los británicos ya están, entre comillas, más confiados, por decirlo así? No, ya estaban muy confiados. Los mayores ataques estaban dados en la famosa escuelita que después finalmente fue volada. Uh-huh. Que hay foto inclusive que yo siempre digo, esto es muy de película, donde está un británico como buscando un objetivo y se ve la escuelita de fondo, porque ahí primero hubieron tropas argentinas. Sí. Cuando desalojan ahí era entran... el puesto comando de Esteves y el resto de la compañía C. Claro, pero cuando fue desalojado ahí entraron los británicos a cubrirse. Uh-huh. Y desde ahí el Lorlicon, sí, es uno de los cañones bitubo automático, baja los caños y empieza a hacer tiro terrestre hacia la escuela, que finalmente se incendia. Y esos cañones bitubo, hablando de José Vega, el hermano que es Ángel Vega, manejaba uno de esos cañones bitubo, pero en Puerto Argentino. En la Bamba Malvinas. Y ya que estamos, y seguramente nos está escuchando al aire, ya digamos que ya lo ponemos en la grilla. El compromiso para que vengan los dos hermanos Vega. Tal cual, los traigo. Tienen una historia muy rica. Primero porque son hermanos, los dos eran suboficiales y bueno, y combatieron en el mismo lugar. Y no doy más detalles. No, porque va a venir. Se lo dejamos a él. Se lo dejamos a ellos. Ellos bueno, lo saben mejor que nadie. Bueno, en la línea no ceder, bueno, los combates ya, digamos que eran a gran distancia. Uh-huh. Y lo mismo sucedía por la noche, ya el 28 a la noche, que se sentían combates esporádicos. Yo ya no salí de ahí de Ganso Verde. Sí. Esa es la anécdota que voy a contar. Uh-huh. Este soldado que le había cedido yo uno de los Falpara, esa noche se escuchaba un combate esporádico por acá, por allá, por esto, pero ya los ingleses estaban tomando posición y seguramente eran los soldados que, así como yo, capaz que quedaron, viste, sin jefe, qué sé yo, que deambulaban por ahí. Se empezaron a replegar y se encontraban con las fuerzas británicas, así que continuamente se escuchaba. Yo la verdad me he cansado tanto y el estrés seguramente que he vivido. Uh-huh. Encontré un lugar así, como dos parecitas de ¿cómo es? De madera, así como un cajoncito en vertical. Sí. Y me acuerdo que me metí ahí, recosté mi cabeza así, el fal entre las piernas así recostado. Uh-huh. Y me quedé dormido. Así, ¿eh? Me quedé dormido. Sí. Y después cuando me despierto, así como una algarabía, me vuelvo a levantar, obviamente con todo el... así como sobresaltado, y estaba amaneciendo el 29 ya, y ya había rumor de la rendición. Bueno, pasó, porque creo que al mediodía nos terminamos rindiendo, no sé la hora, pero al mediodía terminamos dando el armamento. Si no me equivoco, el cese del fuego estaba pactado a las 10 de la mañana. Sí. O por lo menos la comunicación entre Kibble y Piaggi. Sí, sí. Bueno, mientras tanto trataban de calmarnos, porque nosotros, medio desorganizado, queríamos hacer algo, obviamente, hacer un contraataque o lo que fuera. Y ahí nos empezaron a tranquilizar los suboficiales y oficiales. Esto que estás contando es de locos, ¿eh? No creo. Realmente, sinceramente, que los jefes estén viendo que ya no hay más nada que hacer, los que aprecian la situación, los que saben de táctica, por que se dan cuenta que es continuar, es mandar suicidio. Su gente a la muerte. Con ningún objetivo, porque a veces hay un objetivo de mandar un pelotón, una sección, a una misión de sacrificio para lograr algo. Pero en este caso no, y que sean los soldados los que se rebelen y que quieran seguir combatiendo. Sí. Es algo extraordinario que realmente una admiración. Y que nos hace sentir orgullosos a todos los que estuvimos ahí. Yo cuando hablo, no hablo por mí, hablo por todos los que integraron la Fuerza de Tarea Mercedes. Indudablemente creo que el valor estuvo siempre por delante de todo, y el amor a la patria, sin duda, eso no me cabe ninguna duda de ninguno de los integrantes del 12 y todos los que integraron las fuerzas de tarea Mercedes. Me siento orgulloso, la verdad, realmente, de haber integrado, haber sido integrante del 12. Por algo el destino me llevó para allá, a pesar de mi alto sorteo 8-14. Por algo el destino es así. Sin embargo, te quiero decir que por haber sido el día de la rendición, el día del ejército, justamente, sí. Y por haber sido los primeros, pagaron un precio muy alto e injusto estos valientes del Regimiento 12, porque el reconocimiento tardó mucho en llegar. Sí, sí. Hasta que se porque pudo no se hablaba todo, de Darwin y Gansel. Fue vituperado el jefe, los oficiales, el general, justamente por eso, por no haber entendido, que es un paralelo con el recibimiento que después se tuvo de los soldados, ¿no es cierto? Estuvimos olvidados por muchos años. Claro, realmente todo lo que se está viviendo ahora creo que te debe poner contento. Me pone contento. Lo que ha pasado con el 12, los reconocimientos que tienen ahora, ¿verdad? Me pone contento, y por otro lado, tengo sentimiento encontrado al respecto. ¿Por qué? Porque hay muchos de mis compañeros que no lo pudieron vivir a este reconocimiento y que quedaron en el camino después de la posguerra. Y eso, la verdad, me entristece un poco. Por otro lado, los que lo podemos disfrutar de este reconocimiento, estoy contento por ellos y por mí. Pero hay muchos compañeros que lamentablemente no pudieron vivir esto. ¿Tuviste algún compañero que se haya suicidado? Así muy cercano, me dice usted. Sí, conocido. Inclusive. Del 12, me refiero, 12, de la sí, Fuerza de Tarea. El más conocido, que fue el año pasado, fue el presidente del centro, justamente de Mercedes Corriente, que se ahorcó en la institución, en el centro de veteranos de guerra, y era su presidente. Lo encontraron ahorcado. Después de 36 años. Sí, tal cual. Y cuando hemos tenido ya reconocimiento y todo, así que fíjese. El estrés postraumático es lo que puede hacer con nosotros, ¿no? Y a mayor edad el estrés postraumático más se agudiza en los veteranos de guerra. Y hay otra cosa que no podemos pasar por alto. Tenemos veteranos de guerra que se están muriendo por muerte natural, por así decirlo, pero muy jóvenes. Sí, nosotros lo hemos ido siguiendo en el programa. Hablando con Vilguera Madrid, entre otros, sobre esto, ¿no? Todas las semanas son uno, dos o tres. Tal cual. Estamos grandes, pero tenemos apenas 57 años. Muy triste. Así que bueno. Cuídate mucho, hermano. Sí, cuídate mucho, porque te queremos mucho. Así que me entiendes el sentimiento encontrado. Así que bueno. Bueno, y ahora, no sé. El 29 de mayo, si quieren. Sí, o sea, que nos cuentes cómo fue el tema de la rendición. Ajá. Porque ustedes hicieron una formación. Sí, tal cual. Después te fuiste a San Carlos. Perdón, quiero hacer una mención. El jueves pasado fallecieron el veterano de guerra Jorge Cabrera, de la ciudad de Río Tercero, del Regimiento 25, Compañía B. Y César Oscar Rossetti, del Fierro 7, BAM Río Gallegos. Y después, ayer, fallece el veterano de guerra Ángel Luis Monzón. Bueno. Por eso que es. Todas las semanas. Es la noticia. Y son los que nos enteramos. Semana a semana. Claro, sí. Los que se hacen públicos. Después no sabemos. Bueno, continúo con el 29 de la mañana. Sí. No me quiero olvidar esta anécdota del soldado que le di el fal. Sí. Nos cruzamos en esa especie de rebelión por decir algo, ¿no? De esa no querer rendirse. Y como decía bien él, que los suboficiales que tenían otra visión del combate y los oficiales obviamente ya vieron que nada se podía hacer. Nosotros en ese momento no lo comprendíamos, después con el tiempo comprendimos que... Porque en realidad era resistir para ver si llegaban nuestras armas pesadas, la cual fue hundida, ¿sí? Sí, y el apoyo que ustedes estaban esperando, justamente que me acordé que habló Llorio, era parte del equipo de combate Solari, tal cual, que llegó a ser helitransportado al sur de Ganso Verde, pero no llegó a entrar en combate porque cuando llegaron ya estaba la rendición ahí en tal ese cual. Momento. Usted lo ha dicho. No lo podía decir mejor, Matías. Ese era el preciado refuerzo que necesitaba. Y que teníamos que resistir, pero cuando eso ya no llegó a tiempo, ya estaba. Iba a ser una masacre. Por más que nosotros tuviéramos esa gana de combatir, con las ganas no se hace nada si no tenés los medios. Así que, buena decisión de nuestro jefe, rendirse. Bueno, ¿qué pasa? Creo tengo yo, que llegado el momento, una vez que los ingleses hicieron su cabecera de playa, no iban a retroceder. Era cuestión de días y de caídos de los dos lados, y los que nos duelen del lado nuestro, ¿no es cierto? O sea, hubiera llegado a zonas pesadas, se hubiera demorado con mayor cantidad de caídos, de bajas, el mismo final. Esa es la realidad, ¿no es cierto? El final iba a ser el No mismo. Creo que fueran desancados, se volvieran a Inglaterra, no lo veo. No. No, iban a tomar otra medida, pero seguramente así no se iban a volver. Bueno, ese 29 de mayo, obviamente, ya lo dije fuera del aire, fue uno de los días y sigue siendo uno de los días más tristes de mi vida, porque después de todo el sacrificio de mis compañeros, de los 35 caídos del Regimiento 12 y más de otras unidades, me parecía que el sacrificio era bastante grande como para finalmente, el 29 de mayo, tener que deponer las armas. Pero bueno, ese es un sentimiento que perdura en mi vida y que lo siento como, así como el día que llegué a Malvinas, el día más feliz de mi vida, el 29 de mayo, el día más triste de mi vida. Cuando finalmente, bueno, voy a contar lo del soldado, sí. El soldado regresa y me dice que él estuvo, no sé en qué frente me dijo, y que combatió, y vino y me abrazó. Fue un momento muy emocionante después de toda la tristeza. Y le digo, ¿qué pasó? El arma que vos me diste me salvó la vida. Me lo dice así. Uh-huh. No sé quién es. Uh-huh. Nunca supe su nombre. No, nunca por ahí se está vi. Escuchando, alguien le avisa. Ojalá Dios quiera. Ojalá algún Dios día lo quiera. Podés conocer. He logrado tantas cosas de los veteranos de guerra que quién te dice que no me esté escuchando ese soldado y se dé a conocer. Ojalá Dios quiera. Y bueno, ni él sabía mi nombre ni yo el suyo, así que me dio un abrazo y me dijo eso. En realidad no le salvé yo la vida, se salvó a sí mismo, porque se encontró con un par de ingleses, él y otros, y pudo combatir y pudo salir con vida de ese hecho, y se pudo replegar otra vez a ¿cómo es? A Ganso Verde, y finalmente se rindió, pero no sé quién es. Bueno, ya le contestaste a Carola Sosa su pregunta de qué había sentido. Y con respecto a ese sentimiento que tenés del 29 de mayo, sí. Es lo que deben sentir muchos, y la fecha emblemática del cese del fuego, de la rendición, es el 14 de junio en realidad, sí. Para ustedes es el 29 para de mayo, 29 pero haciendo una conjunción, como la masa fue el 14 de junio, nuestra comisión hace muchos años, que quiso cambiar en la mente de los veteranos, nos costó mucho, inclusive muchas críticas el primer año, recordar ese día ya no como el día del final, de la derrota, sino como el día que se había llegado a la máxima resistencia, como ustedes llegaron a 29 de mayo, vos con un arma en la mano y queriendo combatir, llegaste hasta la máxima resistencia, cuando ya no tenía sentido. Así es. Bueno. Y estaban rodeados. Entonces, ese día queremos cambiar en la mentalidad del veterano. Ese día es el día de la máxima resistencia, del máximo heroísmo, y aparte es el inicio de una nueva era por la recuperación de las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur, quizá por otros medios. Yo nunca, eso políticamente correcto de decir jamás por las armas otra vez, me parece que no, ojalá no, nunca sea por eso. Pero nunca se sabe. Pero ningún Estado renuncia a que en última ratio tenga que llegar a utilizar las armas otra vez. Nuevamente. ¿No es cierto? Para eso están las Fuerzas Armadas, para eso está la defensa. En función de eso, muchos siguieron combatiendo después de eso. Y tengo entendido que vos sos uno de los que no se rindió. A lo mejor ese día dejaste de tirar con tu arma, pero no te rendiste. Y seguiste combatiendo por otros medios. Tal cual. Me gustaría que nos cuentes qué hiciste después con todo, dónde te integraste, cómo llevaste adelante ese seguir combatiendo por Malvinas. Bueno, los primeros tiempos obviamente muy difíciles, como todos los compañeros veteranos de guerra, nos costó mucho volver a insertarnos en la sociedad. No porque la sociedad no impidiera, a mí me llevó muchísimos años comprender algo. Yo cuando volví a mi pueblo, por ejemplo, sentía que todo el mundo estaba cambiado y no encajaba ni siquiera con mis amigos de siempre, de toda la vida. Me sentía fuera de lugar todo el tiempo y bueno, hasta que decidí migrar a Buenos Aires. no solamente por eso, sino porque no encontrábamos trabajo de público conocimiento. Nos decían, nos prometían que había un cupo en el Estado para los veteranos de guerra. Eso nunca ocurrió, al menos en mi pueblo, porque si eso hubiera ocurrido, yo jamás hubiera salido de mi pueblo. Me vi forzado a salir, tuve muchos problemas cuando volví, por eso que te decía antes. Y después con el tiempo comprendí que los cambiados no eran ellos, sino que el que estaba cambiado era yo. Pero me llevó muchísimos años comprender eso, muchísimos. Y bueno, después cuando emigré acá a Buenos Aires, me empecé a contactar con veteranos de guerra, que estábamos saliendo a luz apenas, porque por esa cuestión de que nos dijeron que nosotros no debíamos hablar de Malvinas. Cuando salimos del ejército, nos guardamos mucho tiempo también. No dijimos nada, contábamos lo mínimo indispensable. Y además siempre hay gente desubicada que cuando vos empezabas a hablar de Malvinas, ahora ya no ocurre, ahora no tenemos el respeto que nos merecemos. Antes no éramos como criticados por la derrota, éramos que, ustedes que fueron a perder Malvinas. Los locos de la guerra. Los locos de la guerra. Y todo eso fastidiaba y me ha llevado a pelearme mal, a agarrarme... Perdón, sí. A piña con mucha gente, discutir con mucha gente constantemente, porque yo defiendo la causa Malvinas sea como sea, lo hice allá y lo sigo haciendo en cualquier lugar donde me sienta a conversar de ello. Así que lo defiendo a muerte, porque significa, más allá del territorio, significa mucho para mí. Significa la libertad para mi país, significa recuperar algo importante para mi país y para mi gente. Así que sin duda es lo máximo que me haya pasado en la vida y lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Y así, porque hay muchas maneras de combatir, usted lo ha dicho. Exactamente. Hoy lo hago con la palabra, con que me inviten, siempre agradecido porque me inviten, para que la causa no se olvide, para que se conozca la historia de primera mano. En Malvinas hay más de 14.500 historias diferentes, por eso ninguna película nos puede hacer justicia jamás. Menos nos pueden hacer ver como chicos de la guerra, sino que éramos hombres jóvenes que fuimos a defender algo que era justo y necesario, recuperar nuestro territorio largamente ocupado por 149 años. Me parecía que era la hora justa. No tiene que ver con los políticos, seguramente los políticos y los de grande rango seguramente tenían otros intereses que no eran los nuestros. Los nuestros era un sentimiento legítimo de recuperar algo que era nuestro. Pero yo te hago una pregunta, sí, para que valores lo que hicieron. Si no hubiera existido el 2 de abril de 1982, ¿vos crees que en el 2019, en un debate presidencial, el tema Malvinas hubiera estado tan presente en ese debate como estuvo los otros días? No, para nada. Hubiera estado ya casi en el olvido. En el olvido. Ustedes lograron que esa herida, que vos dijiste en un momento, que estaba abierta, y ya hubiera cicatrizado. Hoy en día se abrió mucho más, y la causa de Malvinas está, fíjate vos, a flor de piel, en un debate entre los posibles candidatos, o los posibles presidentes del futuro, ¿no? Y está a flor de piel en la sociedad después de años de olvido, claro. Que no lo hizo la sociedad, ¿eh? Lo hicieron los gobiernos sucesivos después de Alfonsín. Todos implementaron la política del olvido. La política del olvido. La famosa desmalvinización. Sí, pero el pueblo, fíjate que el pueblo siempre estuvo y sigue estando con la causa Malvina y tiene un sentimiento muy grande hacia la causa y hacia sus veteranos, y un respeto enorme también, así que eso siempre agradecemos nosotros. No es el pueblo el que nos olvidó, sino los gobiernos de turno, ellos sí nos olvidaron. Sí, en José Cepaz iban a hablar, ¿no? ¿Qué está pasando en José Cepaz? En José Cepaz tenemos un centro, un hermoso centro de veteranos construido por la mano de mis compañeros. José uno de ellos, como tantos. Sería enorme la lista para nombrarlos a todos, pero por una decisión de los veteranos de guerra, después de ser nómades en José Cepaz y pedir a todos los intendentes que pasaron habido y por haber, pedirles para que nos construyan un centro, no pasó nada hasta el día que los veteranos, ya con 54 años, porque hace 2 años atrás que se empezó la construcción del centro, tomaran la decisión de agarrar la pala y decir, bueno, hoy tenemos un peso y lo vamos a poner acá y vamos a tener nuestra casa. Y hoy, construido el centro, estamos orgullosos de ellos. El municipio se vio obligado a que esto iba en serio y nos dio una gran mano también. Pero si no hubieran tomado la decisión los integrantes de ese centro, nunca se hubiera construido nuestra casa, de la cual estamos orgullosos. Muchos de nosotros hemos llevado cosas muy, pero muy íntimas de Malvina y está depositada en ese centro de veteranos. Cuando vaya Matías a visitarnos, que me lo tiene prometido. Sí, señor. ¿Qué era? ¿Eh? Sin asado, no puedo ir. Vos interrumpís siempre el programa, nene. Nosotros vamos, nos conformamos con un par de choripán, somos muy sencillos. Tiramos dos patis, ya está. Un par de patis. Escúcheme, no importa el asado, importa la causa o no. No importa, no importa qué, sino con quién. Claro. No, igual por eso no estás invitado. Un buen momento. Ah, bueno, gracias, Matías. Y les contará. No. A venir con el caballo cansado. Oficialmente están todos invitados. Cuando quieran, abrimos las puertas, ya sea sábado, domingo, feriado, si van ustedes, no hay ningún problema. Cierran para Navidad nada más, ¿no? Sí. Y Año Nuevo. Creo que mis compañeros y José, que se ve que está escuchando, así que estará de acuerdo con esto de la invitación. Bueno, en nuestro centro son bienvenidos, ahí desarrollamos también esto que él preguntaba, ¿cómo seguimos combatiendo? Ahora con la palabra y haciendo... Tenemos nuestro centro muy bien preparado, tenemos un equipo de audio que también fue donación, y nos donaron muchas cosas, las cuales las reutilizamos todo por la causa. Llevamos colegio a nuestra institución, son recibidos, van muy contentos. Este año tuvimos muchísima charla en nuestro centro. Antes teníamos que ir nosotros a los colegios, hoy no tenemos esa necesidad. Hermoso lugar. Estoy viendo acá las fotos. Ah, está viendo. Y para todos los oyentes. En la página. Lo de Facebook. Ustedes o tienen la página, simplemente entran al amigo Google. Con el centro de veteranos José Paz. Y sale todo. Y sale como pisotón de elefante. Tal cual. Y metimos la frase. Y metimos la frase. Ya tenía. Pero, Polito nos está escuchando y está contento. Está muy lindo todo. Está la entrada, acá la entrada con. No sé qué, porque yo no, imagina que no tengo idea, pero algo así como un misil, algo así. Bueno, los niños también le dicen misil, pero y nosotros lo dejamos así para que sea interesante. Claro. En realidad es un tanque suplementario de un A4B. Mira. De un A4B. ¿Quién lo donó? Un par de cañones. No me voy a acordar, Mati, me metiste en un apuro, no me voy a acordar. Pero esto no pasó nada. Claro. Carlos, yo te quiero recordar algo. El 15 de noviembre, en el Estado Mayor General del Ejército, volvemos a entregar, como todos los años, la estatuilla Malvinas Argentinas a los héroes, que no solo son héroes, sino que además han cometido actos heroicos, han llevado a cabo actos heroicos. Tal cual. Y este año, el Ejército Argentino propuso... tres veteranos de tu regimiento. Así que esperamos que nos acompañen todos. Obviamente, los veteranos de... No vamos a decir quién, pero... No, todavía no se puede decir quién. No, es sorpresa, que se entera ese secreto. Día. Como dijo Allen, esto es como el Oscar de las Malvinas, me dijo uno. Le digo, ¿cómo como el Oscar de las Malvinas? Y porque ustedes nombran y al final dicen ¿quién es el nombre del que lo recibe, ¿no? Y para todos los que quieran concurrir, el 15 de noviembre, en el Estado Mayor General de Ejército, a las 19 horas. Muchos veteranos han consultado, cuando digo, los invitamos a la entrega de estatuilla Malvinas Argentina, creen que todos los veteranos que van reciben la estatuilla. Sí, no, les quiero adelantar para que no caigan en ese error. No, todos los años le entregamos a un cupo cuyas propuestas surgen de la fuerza y de nuestra Secretaría Académica, que está integrada por veteranos. Nuestra organización es de no veteranos, que desde diciembre de 1982 estamos homenajeando, como dice la comisión, a los que pudieron ir. Yo estoy como tanto, como lo que dijo la señora, fui de los voluntarios que no pudimos ir, no hubo tiempo de no que nos tiempo. Convocaran y nos llevaran. Pero la Secretaría Académica sí está integrada por veteranos de guerra, que estudian algunos casos especiales más allá de los que proponen la fuerza. Sí, sí. Así que nuevamente invitamos a todos, 15 de noviembre. Y que no haya confusiones. Exacto, sí, sí. ¿No? Y que no vaya alguien y se enoje después porque me dijeron que era para una entrega de una estatuilla. No, sin estatuilla. Es para los que son nominados. Ese año son nominados y la reciben. Bueno, aprovecho para invitar al centro de José C. Paz, que después lo vamos a estar viendo. El programa de nuevo, así que muchachos, ya lo escucharon, 15 de noviembre están todos invitados a la entrega de estatuilla de la comisión permanente de y se van a tener que bancar mis preguntas, muchachos. Tal cual, Matías pregunta sí, todo sí. Y sabe todo, así que bueno. Y la lista de invitados para el programa. Tal cual, tal cual. Ustedes tienen ahí en el centro están compañeros de camaradas de todas las fuerzas, ¿no? De todas las fuerzas, soldados, oficiales, suboficiales, no todos nadie. Tienen la puerta abierta. Nosotros nos manejamos así, creo que es lo mejor, ¿no? Porque todos somos veteranos de guerra. Así es. Todos somos soldados, más allá de los rangos. Claro, exacto. Así que esa es una buena explicación. Una buena definición. Sí. Todos fuimos soldados. Todos fuimos soldados. Y cada uno en Malvinas hizo lo que tuvo que hacer. Unos estuvieron en lugares más difíciles que otros, pero todos cumplieron con su misión. Estuvieron donde estuvieran. Nada más que eso. Bueno. Ya sea en un barco, ya sea en Puerto Argentino, ya sea en la Gran Malvina, ya sea en Darwin, Ganso Verde. Es que nadie eligió dónde estar, o sea. Exactamente. A cada uno le tocó una tarea. Y exacto. Creo que y cada uno dignamente la cumplió. Sí, exactamente. Y ahí así con que ustedes estuvieron también los Pucará. Sí, ¿no es sí, cierto? Que fueron también destruidos. Fueron atacados. Y el Brigadier Cruzado nos promete que en el próximo programa nos va a hablar un poco de los Pucará, porque la Fuerza Aérea dio de baja a los sí, Pucará que combatieron en Malvinas. Fue una noticia un poco nostálgica, no sí. Triste, pero sí nostálgica, pues sabemos que todo elemento mecánico tiene un tiempo de vida, ¿no? Qué si no se bueno sería que alguien se acuerde del Centro de Veteranos de Guerra y done un Pucará. ¿Sabés lo que sería bueno, para nuestro centro? Vamos a hablar con el Brigadier Cruzado, a ver si él tiene algo que ver con eso, ¿no? Ojalá Dios quiera. Ojalá Dios un Pucará. Algo, al menos, algo. Sí, sí. Sí, sí. Algo del pero Pucará. Siempre nosotros volamos alto, José Cepaz. Siempre quisimos ir. Bueno. Siempre quisimos ir avión. Total. Ya tenemos un tanque suplementario, falta claro, el avión. Falta claro. El avión, y siempre lo quisimos. Eso engalanaría nuestro centro, pero. Bueno, voy a decir algo que a lo mejor no le dijimos a nuestros oyentes. Landaia hace poco ha aceptado integrar la comisión permanente de homenaje. Es un honor. A la gesta del Atlántico Sur, lo cual nosotros tener un héroe como vos en nuestra comisión realmente nos enaltece y te agradecemos muchísimo. Y lo mismo la llegada a este programa que realmente con tu matero de lujo que se hace unos mates nada que ver con los míos que se ponen aguada el primer estuvo ahí presente repartiendo el mate. Gracias Walter, muchísimas gracias Walter, te esperamos el próximo miércoles Walter. Bueno. Pero como invitado, no como mate. Muchas gracias camarada. No, muchas favor. gracias a ustedes y muy agradecido. Bueno, se nos acabó el tiempo, Gustavo, ahora su trabajo. ¿Tenés algo más que decir? Sí, yo le quiero agradecer eternamente a Carlitos y yo la verdad ya te considero como un amigo. Y sí, yo te quiero decir algo que te quede grabado. Vos el 29 de mayo, vos no te rendiste. Vos entregaste el fusil y hiciste un alto el fuego nada más. Porque Malvinas se combate hasta el último día de tu vida. Tal cual. Muchas gracias. Gracias Matías. Yo también te considero un amigo. Bueno, será entonces. Bien, hasta la semana que viene. Yo quiero agradecer a todos, agradecer a vos, agradecer a Carlitos que vino, Walter, Matías. A todos los que nos mandaron ahí mensajes que pudieron pudieron ser leídos gracias a la sapiencia y a el presi. No, lo que pasa es que hoy Matías hizo un poco cargo de la conducción del programa, entonces yo aproveché para hacer de cameraman. La diferencia de cuando el cameraman es el presidente y cuando me toca a mí, muchachos, están todos en el horno. Les agradecemos a todos, le vamos a liberar la radio, pero sin dejar de pedirles que no nos dejen de escuchar y de ver la semana que viene. Muy bien. Así, gracias a todos los presentes. ¿Algo más que decir? No, simplemente bien. Despedirme y un honor como siempre estar en la AM610 y pedir también que sigan escuchando y bueno, cuando ustedes lo deseen, vendré nuevamente. O le traeré grandes héroes de mi centro de veterano para será. Que puedan también dar su testimonio. Así que muchas gracias por todo. Gracias a la audiencia. Hasta la vista. Gracias. Señores, amigos, será hasta la semana que viene. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!